¡Vamos los hinchas de Racing! ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¡Los hinchas de Instituto! Pequeño, somos solo nomás. ¡Los hinchas de Instituto! ¡Vamos los hinchas de Belgrano! Para. ¡Vamos los hinchas de Belgrano! ¡Que empiecen a hacer palmas! ¡Que empiecen a gritar! ¡Que empiecen a saltar! ¡Que silben! ¡Todos los hinchas de ta solteras, que hagan una bulla, las que están casadas, que no digan nada, las que tienen novio, quédense calladas y las divorciadas, las divorciadas, las divorciadas, con las solteras y todos a bailar, bailar, vamos a bailar, vamos, bailar, vamos a bailar. Por fin, 6 meses. ¿Quién canta? ¡Pita! Y esto se acaba, se acaba, se acaba. ¡Se acabó! ¡Oh, yeah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Va! ¡Guarda! Hacemos una nueva pausa.